Gente, ah no, ¿cómo era? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Estamos en vivo transmitiendo desde Campus Party México en su sexta edición 2015. Y Charmín me mandó decirles que sí alcanzó a llegar, pero que se lanzó a tirar la nutria más grande de todo Campus Party y probablemente la de México, porque eso de aguantarse ya más de 2 días sin cagar tiene consecuencias. Y a mi derecha, no virtual, tengo el placer de presentarles a mi socio y amigo, el buen Godínez, gay. A ver, preséntate. Hola, soy el gay. Saludos desde Campus Party. Y apretón de pezón izquierdo, porque es donde está más cerquita de su corazón. ¿A quién? ¿A Martín Julio? A Martín Julio. Él es mi fan. También tenemos por aquí a la buena más buena. A ver, Gaby. A Jules. No, ya no quiero que me digan así. A ver. Ese pollo. ¿Qué hay, gente? Saludos desde Campus Party. Creo que a las 11. ¿Esa que oyen es Itzel? Estamos transmitiendo. Y bueno, hoy va a estar divertido. Vamos a estar invitando gente que se meta a platicar con nosotros. Vamos a invitar a gente que venga a jugar con nosotros también Super Mario Bros. Que tenemos aquí con el NES. Tenemos también enfrente de nosotros, a lo mejor lo van a oír mientras maldice al buen Pacha. Saluda, Pacha. Es un lolero. Muy bien, y a Jesita, que también está enfrente de nosotros. Más fuerte, ¿no te escuchas? Hola. Muy bien. Y, bueno, la verdad, creo que Charmín estaba haciendo una lista de cosas interesantes que podríamos hablar, pero la verdad, solo oí que maldecía y me decía, pon algo, y yo, sí, ahorita Charmín, me avisaron en redes que están en vivo, pues con ustedes, ya ver, mándame la Telegram para mandárselo a Martín Julio, porque no sabe sacarla de Twitter. No sabe sacarla de la computadora y el porno. A ver, chavos, a ver, denme un segundo. Déjenme lo paso. A ver. Mientras platica, ¿qué haces, Godínez? Comunidad Código, por cierto, el anuncio. Vamos a tener una conferencia el día sábado a las 11 de la noche en el escenario Júpiter, así que si andan en Campus Party, por favor, vayan a apoyar. Vamos a tener por ahí algunos códigos de descuento para que compren su boleto del Tuna Hack, ya saben, el primer hackatón organizado en San Luis Potosí. Va a estar chilo. Pizza, chelas, programación. ¿Qué más quieren? ¿Les llevamos las muchachas también, si gustan? Sí. Eso para los ganadores, yo creo que les invitamos a las muchachas. ¿Qué más? A ver, cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de Campus Party? Fíjate que este año no he vivido la experiencia completa, pero es el año más guerrero que he tenido yo en Campus Party. Siempre vengo y hotel o casa de amigos, y ahorita sí me vine jodido, entonces me tocó el buen camping, ya saben, piso, ni siquiera piso alfombrado, pinche piso así frío, durísimo, y yo de jodido me traje nada más un cobertor de San Marcos, pero súper delgadito. Tiene un león dibujado al pinche. Cobertor de San Marcos. ¿Cobertor de San Marcos? Ese que te llevas para echarte toda la de San Juan, ¿no? Ajá, ese es el que tiene la abuelita ahí en su casa, lleno de polvo. Le regalas el drenado bien chingón a la abuela y sigue usando el cobertor San Marcos ahí, valiendo verga. Cuidado, amor, con el SNES. Pues ese. Y entonces el piso está muy duro. La gente teniendo relaciones alrededor de ti, tú ahí solo. Como dicen por ahí, los campujidos, ¿no? Los campujidos están muy fuertes. Durísimos. No, sí, de repente en la noche nada más se ve como... No sé si han oído esa canción donde dice... Y la hierba se movía. Pero la tienda de campaña... Se movía. Exactamente. Se agitaba, la tienda de campaña jadeaba. Transpiraba, ya salía ahí. Cobertor de San Marcos, ya te hicieron tu hashtag. Como el Titanic, pero en la tela de la campaña. Cobertor de San Marcos. Qué asco. Para los que nos estén escuchando, a ver, ayúdenme compartiendo, porfa. Porque esto de transmitir y checar volúmenes y todo ese pedo está difícil. Entonces ayúdenme y con el hashtag Campus Party México 6 para que se nos una más gente. Y también está Jules, que ya es en su segunda edición del Punto Podcast. Ah, no, ¿verdad? Del Campus Party. ¿Cómo estás, amor? Bien. Bien chida, diría yo. Muy guapa. Nada, no es cierto. Pues a pesar de que es mi segundo y no es como que tenga la mega experiencia del mundo, creo que me sigue gustando más el Campus Party en México, en el DF. Me gusta más, no sé por qué. Siento que estaba mejor organizado, siento que estaba hasta como que acomodado mejor. Siento que aquí alguien me va a pisar o que todo lo aventaron por todas partes. Así de, sí, un escenario ya, y esto acá, y esto acá. No sé, a mi parecer. Estorbas. Que estorbo, dice Charmín. Va a jugar la gente que entrevistemos. Perdóname, Charmín, pues ¿cómo nos movemos? Estoy aquí a cargo y no haces nada. Charmín, es lo que pasa cuando nunca le das chance a la gente de organizar las cosas. ¿Por qué estás oyéndote? ¿Eh? ¿Por qué estás oyéndote? Estoy oyendo por dos lados porque estoy loco. Ya estamos en vivo. Mándale saludos a tus viejas. ¿Quién está? Está Tito, un abrazo Tito. Caluroso. ¿Te hubieras venido, Tito? Te dejan, Tito. No podía ser mi hangout. ¿Por qué? A ver, Tito, ahí te va. A ver, tú, necesito que me ayudes a tuitear. Por eso te dejé a cargo, para que acomodaras todo. A ver, vamos a acomodar. Todos vamos a movernos como una silla para allá. Está muy cutre esto. A ver, chavos, no se desesperen. Es que ya ven que el jefe Charmín se pone punk. A ver, así. Ya le dije, pero no hace caso, la morra. Ya renuncias a groseros. Ya voy a renunciar, fotos. A ver. A ver, dame un pedacito. Es al revés, güey. Aunque lamentablemente hoy por hoy un celular. ¿Qué? No, ya dale. Dale, patrón. ¿Sí, no? ¿Para qué quieres oírte? Ah, no, pues no, no. Pues me da seguridad. Ay, chavo, hable así, sin miedo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué has dicho? ¿Cuáles son las notas? Hablamos de la nutria más grande. ¿Sí? Alguna vez creada. Estuvo mortal, amigo. Rayaste, ¿sí?, la porcelana así bien duro. La dejó ahí astillada. Sí. Recién entré, oí así como 5 puertas así alrededor mío que tuvieron que abrir y salir. Hizo factos. No los dejé ni respirar. Me parece. Charmín, me alegra mi creación, estoy orgulloso de lo que mi cuerpo crea. Qué bueno. Como el de South Park. Exacto. ¿Vas a crear el próximo Bono? Tal vez. Qué bueno, me parece. Bueno, ¿y tú cómo estás en Campus Party, Charmín? Bien, bien. Todo tranquilo. Correcto. Hay corriente. Allá abajo no está hay error, lugar, ¿no? Pásamelo, Charmín, a ver. ¿No quieres que te resuelva? O sea, sí hay mucha gente corriente, pero me refiero a la de la luz. Para empezar tuve un mal comienzo. Dije, qué pachacha gente o algo así, lo dije mal. Qué pachacha mi gente pechocha, bienvenidos a este episodio 92. No me acuerdo si era el 91 o el 92. Era el 92. Ah, le puse 91. Ah, LOL, sí. Ni eso hace bien, o sea, perdónenlo. Ya llegó joven fundista, ¿qué tal joven fundista? El jefe, ayer estuvo aquí Juanito. Su carnal. Juanito Caranoble, como todo el mundo lo conoce. Que te lo cenaste, ¿no? Uf, todavía me lo desayuné, me lo recalentado. Ajá, la baraja. No mordió la almohada, se la comió toda. La devoró. Exactamente. A ver, y pues tenemos algunas notas por ahí. Seguramente muchos de ustedes. ¿Qué? El hombre que le cerraron la cuenta de Instagram por llamarse como un famoso futbolista. Oh, wow, ¿quién fue? Ah, y ponen así como una foto de un vato que seguro ni es él. Iniesta. No. Es que había un tipo que se llama. Bueno, hay un tipo que se llama Andrés Iniesta. Ajá. Un tipo X normal de la vida. El güey más simple y tonto que puedas encontrar. Y como que ni se le quitaron el usuario para dárselo a este pendejo. Sí, y de repente sus amigos le empezaron a decir, oye, güey, ¿por qué estás subiendo fotos de Iniesta, el jugador? Y dice, yo no estoy subiendo ni madres. Y estaba de vacaciones, entonces no podía checar. ¿What? Y ya cuando checó, no podía entrar a su cuenta porque ya no lo dejaban. Y mandó correos y cosas a Instagram y luego a Facebook. Y no lo pelaban, y no lo pelaban. Y luego hizo un escándalo. Y llegó a los managers de Iniesta y le mandaron una cartita que decía, nosotros no tuvimos la culpa, perdón, nosotros no tenemos nada que ver. Ah, no manches, what the fuck. Y ya como a los 3 días le regresaron su cuenta, pero ni perdón le dijeron, ni gracias, ni nada. Hasta le dejaron las fotos ahí. Creo que todas sus fotos no las recuperó. Puta. No mames, güey. A ver, déjenme una morra desnuda y ahorita les paso el link. También podríamos ver las fotos de X-Men, Apocalypse, salieron ahí. Oye, sí, dinos, el nuevo Cyclops, pues ahí está Jean Grey. Ay, está Júbilo. Júbilo es como la imaginé en mis sueños húmedos de la infancia. Oye, si no hubiera sido gay. Esto tiene, ¿no? ¿Vale? Esto tiene esa película que hay varios personajes que se ven exactamente igual a los del cómic, como por ejemplo también el de Psylocke. La tormenta lo que tiene es el peinado, pero todo lo más se ve medio vestiduca. Parece Es como la tormenta esta que salió como en uno de los arcos de los 2000, ¿no? Así medio punqueta la morra. Ajá, es muy punqueta, está chido eso que tenga el pelo punqueto, pero la neta, su pose es como de yo cuando me encabrono. ¿Haz de cuenta yo? Ponme chichi y ya, soy tormenta. Entonces no está tan chido. Nocturno, ¿ahí? Se parece al de... A la serie esta, ¿cómo se llama? X-Men. Ah, Limited, ya, sí, así, sí, ¿no? Sí, donde salen en la preparatoria. Ah, son chicos de prepa. Pero está buena. También dice Aimbelic, Apocalypse se ve bien pitero. Exactamente, Ivanus, de los Power Rangers. Se ve piterísimo. Y sus cuatro jinetes del apocalipsis, Goldar, Rita, Zed y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Sí, wey, pero Rita sí es bien de temer, cabrón, ¿eh? O sea, ¿Rita? Dudo que los X-Men pudieran detenerla. ¿Rita, wey, la pedorrita? Rita la pedorrita. Algo también súper pedero, bueno, que no me acaba de gustar, es el Silver Surfer. El Silver Surfer. Está medio pedero. El Quicksilver. Quicksilver, la verga, como se llame. Ese güey está bien pitero también. Fíjate que... sí, de hecho ninguna adaptación de Quicksilver al cine me ha gustado como debería ser. Siento que Quicksilver en realidad es más oscuro, más gris, más este... Más hijo de Magneto. Más hijo de Magneto. Más maldito, más viva los mutantes, más extremo. Y, pero justo. Pues bueno, en la foto viene Quicksilver y tiene de frente aquí a Jennifer Lawrence, que mamacita parece chiquita, que se acaba de bajar del tráiler, recién tallando peluca. Entonces se ve muy lesbianota, la neta. Qué chido por las lesbianas, pero se ve feo aquí, o sea, está muy machorra. Si yo fuera heterosexual no se me antojaría. Dice de Lannister, en Civil War tiene el cabello así y se refiere a Tormenta, ¿cierto? Psylocke mamacita, la neta que sí, una de mis adaptaciones que más me han convencido junto a Júbilo. Me pusieron muy chichona, ¿no? ¿A quién Lannister? Luego dice el buen Tito. El buen Tito nos manda una foto. No sé, pero Sophie Turner, esta Jean Grey, la neta, también, o sea... ¿Sí te gusta? La elección me gusta mucho, espero que ella haga una muy buena Jean Grey. Me gustaría mucho que, no sé, tuviera su primer traje, eso estaría un buen guiño. ¿Sabes qué no quiero? No quiero que sea Sansa. No quiero que Sophie Turner sea Sansa, porque todo sufre, todo le pasa a la morra. A Jean Grey todo le pasaba, perdió a su hijo, no se pudo casar, le llega el Fénix, güey. La secuestra también, ¿cómo se llama el vampiro? La secuestra todo el mundo, o sea, es como Mary Jane, o sea, solo sirve para estorbarle al pobre cíclope y lo deja loco al final también. Un saludo a Wally, que no nos está escuchando. Sí, saludos a Wally. Le vamos a dedicar este Campus Party al Wally, que no nos pudo acompañar esta vez. Anda malillo. Go Team Bolton. Ah, dice nuestro amigo el Pacha aquí enfrente que arriba los Boltons. Lo malo de hacer aquí en el Puner es que todo el mundo llega. Bueno, a ver, espérame, vamos a leer el chat. Ya denle RT al tweet de Nación Social Media Charmín Cagón más extremo. A ver, déjame lo busco. Nación FM entre Pierre Nur. Ya le estamos dando retweet con todas nuestras almas y armas. ¿Tú qué opinas de los nuevos X-Men, buen Charmín? Ancina, no sé. Ahí tienes Google en la mano. Pues se ve bien. Digo, tan chavales. ¿Lo que es? Pubertos. No, pero para pubertos los Cuatro Fantásticos o el nuevo Spider-Man. Sí, fíjate que los Fantásticos sí también se ven. Están muy chavitos. O sea, no tener nuestra edad los güeyes, pero para el personaje. Los Fantásticos, o sea, se ven. Reed Richards era ya un doctor, güey. O sea, ya estaba casado con su. No era autista. Y ahorita ya está ahí, ya hicieron negro al pobre Atocha Humana. Se calcinó. Se calcinó, güey. Está bien por la gente de color, pero ese movimiento estuvo muy, muy, muy pesado. Los afroamericanos ya pesan más en el mercado estadounidense, en cuanto a adolescentes se refiere. Entonces, como ellos son su mercado objetivo, pues tuvieron que hacer un personaje que se identifique, con el que se pudieran identificar. Está bien, porque así alejan a los chavitos de los vicios estos de andar robando. Sí, andar robando y meterse cosas extrañas. Mejor se adictos al sexo. Que se metan, no, pues adicto al sexo cualquiera, pero que no, se metan no. Cómics, ¿no? Bueno, sí. Dice por ahí, ahorita está el cómic de X-Men 92 como los de la caricatura con Lobezno y toda la madre. Lobezno, ese Lobezno. Oye, que antes de ser Lobezno era glotón. A mí me gustaba más cuando era Guepardo. Bueno, aquí en México siempre fue Guepardo. Pues para mí, Guepardo siempre será Guepardo. Y el Guasón siempre va a ser el Guasón, me vale madre. Cíclope, Tormenta, Júbilo. Y el Profesor X. Oye, que el Profesor X ya va a estar pelón. Ya va a estar pelón. Ya le va a dar alopecia crónica. Ya se juntó la gente aquí para jugar la reta del Super Mario Bros. ¡Oh, válgame el señor todopoderoso! Ya hay gente para jugar. ¡Qué chido! Ahorita los vamos a pasar a platicar un ratito. Estamos transmitiendo el Puner Podcast número 93. Julieta se agandalló el Nintendo. Oye, dice Martín Julio, Godínez es la mujer invisible. No entendí por qué, pero sí. ¿Quieres ser mi Reed Richards o qué? Ah, jala baraja. Sí, ¿por qué no? Hay que probar de todo en este mundo. Dense. Saludos. Sí. Saludos, yeah. Saludos, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Pero esperen. Ah, sí se puede. Desde Nueva York. Saludos desde Nueva York. Tengo un podcast ahí también en mi URL. Ah, ¿cómo se llama? Marciano Cast. Marciano Cast. ¿Cuándo transmites? Hoy estaba supuesto, pero hoy no lo hice porque ando por aquí, pero los lunes y los jueves. Ah, bien. Entonces, ¿a qué hora es de México? 8 p.m. creo. Ah, sí. Bien, entonces lo busco ahí, como a las 10. ¿Cómo? Ah, no, me siento a las 6 de la tarde. Sí, son como 2 horas antes, sí. Nueva York, 9 de la noche. Ah, ok. Sí, están aquí como... Marciano, ahí hay de los marcianos. Saludos, gente. ¿Qué hacen? Bien, todos. Pues si eres mira, chileno. No. Ya te reconocieron. Dominicano. Es que ando apoyando a Chile hoy, los campeones de la Copa. Explica que tu fuerte es YouTube. Exacto, yo tengo... Mi fuerte es YouTube. 500,000 de suscriptores. Ajá. ¿De qué hablas en YouTube? De tecnología también. ¿Algo en específico? Lo mismo que hablo. Tecnología celulares, ¿qué Apple. ¿Prefieres? ¿Android o iOS? Yo prefiero Android. iOS. iOS. Tradicional, subconsciente. ¿Qué prefieres? ¿Windows, Linux, Mac OS X? Mac. Ah, este sí sabe. Mac OS X, de bueno, claro. Dame dar en mi tarjetita. ¿Cómo? Que lo saquemos y te metas tú. Gracias, no, gracias, ya me voy. Me despido aquí y dejamos a Marciano, es ahora el productor de este podcast. Ya compró el Puner, nos da una tarjeta de presentación por todas las acciones del Puner. Ahorita le sacamos. Y creo que le quedamos debiendo. Tengo que irme, tengo un compromiso ahora, que seguir trabajando, pero nos comunicamos por ahí. Claro que sí, muchísimas gracias. Y apóyanos, Marciano, tenemos una conferencia en el escenario Júpiter el día sábado a las 11 de la noche, ahí te esperamos. Tenemos una comunidad de programación, de programadores, entonces vamos a estar hablando. WhatsApp, ábreme para que me recuerden y yo le hago una mención. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, bye. Un gustazo. Saludos para todos los que están por ahí. Adiós. Ahí lo tienen, señoras y señores. Ese fue Marciano de Marciano Cast. Siento que acabo de conocer un famoso que no conocía. Sí. Eso está padre. Permítame 3 segundos, tal vez escuchen ruidos extraños. Se lo va a acomodar por el orto para que se escuche mejor. Sí, ahí va. Hablaremos de chismes ahí. En el orto de Charmín. En el orto de Charmín. todo, vense de las manos. Ahorita vamos a bajar todo el charmín, donde la gente se acomode. Se está poniendo ahí el lubricante. Y nos va a recibir ahí. Para listo, amigos. Aquí uno no le puede encargar nada a la SAF, porque deja todo enredado, todo mal acomodado. Todo sí, mal hecho. Ya te quedaste hablando como un marciano, güey. Ya me quedé hablando como un marciano. Vengan, amigos, dirijan este podcast ustedes, por favor. A ver, entonces, por ahí nos dicen, nos estaban pidiendo que hablemos de Ant-Man. ¿No has visto Ant-Man, verdad, Charly? No, no, ya vete. Está bien chingona. Háblale a Marciano, seguro Marciano sí lo vio. Y nos va a hacer mención del Tuna Hack. Súper bien. A ver, entonces, chavos, a ver, Godínez, ¿cuáles fueron tus impresiones de Ant-Man? Yo la verdad no esperaba mucho. Con la que sí esperaba mucho y pasó muy poco fue con Age of Ultron. Entonces, ahora que fui a ver... ¿Te refieres a la semana de Ultron? Fue como el mes de Ultron, güey. La neta, no estuvo tan chido. Pero, pues bueno, lo superé. Dije, bueno, está culero, ni modo, no pasa nada. Pero con Ant-Man, la verdad es que yo esperaba ver una película muy cutre. Había leído unos reviews muy pésimos. Y la verdad es que es divertida. Es una película muy familiar. Se las recomiendo mucho. Se van a reír. Van a disfrutar, la verdad. Es que la escena de donde pelean sobre el área de juegos de la hija de este güey. Y está ahí Thomas el Tren. Entonces, la verdad, estuvo muy cagado. Yo me cagué de risa. La gente la disfruta, no tienes que pensar mucho. Y Marvel se lo tomó como lo que es, una película de comedia, de cómics. Entonces no la quisieron hacer seria, no te quieren hacer pensar mucho. Y lo único que quieren es sacarte una sonrisa y lo logran más de una ocasión. Exactamente como dice Ernesto Saldaña, puro chiste fino. La verdad que sí, que tenían mucho de dónde aprovechar con Paul Rudd, que es un gran comediante estadounidense. ¿Qué? ¿Mike qué? Ah, sí, el novio de Rachel, ¿no? Ah, el esposo de Phoebe. Estoy bien mal, amigos, ya me voy. Vete a Marciano, él sí vio Friends. Seguro él sí vio Friends, tiene cara de ver Friends. Oye, viene sus redes para darle follow con el Pwnel en su tarjetita. Ah, sí, aquí está. Nada más sí, no la pierdas porque nos va a hacer mención en tu nombre. Va a hacer mención, sí. Ya renuncias. Bueno, y la neta concuerdo con todo lo que dice Godínez. La verdad, yo tampoco esperaba mucho. Me divertí bastante. Fue ver a Marvel abrazando a la comedia. Y con Paul Rudd, la verdad, le fue muy bien. También me encantó Michael Douglas, como siempre, un excelente actor. Le da una seriedad y un peso increíble a Hank Pym, como se lo merece. Me encantó también las escenas. Bueno, alerta spoiler, pero por ahí una escena donde sale la avispa. Increíble también. Entonces, pues bastante buena. Sí recomiendo mucho ir a ver Ant-Man. Y por ahí también dicen, hablen de Pixels. No la hemos visto y no creo que la veamos después de todas las malas reseñas que se están viendo. Hay alguien jugando. Veamos si llega el cable hasta acá. Tienes que hablar mientras juegas. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. ¿De dónde nos acompañas? De aquí, soy de Guadalajara. ¿Tenías tú un Nintendo cuando eras niño? Sí. ¿Tenías Mario? Sí. ¿Lo llegaste a acabar? No. ¿Por qué no? No recuerdo, creo que era infinito, no recuerdo la verdad. ¿Sientes nostalgia al jugarlo ahora? Sí, de hecho tengo una consola en mi casa, pero como le he comprado el eliminador y no tengo tiempo, la neta ya no... Uno de 9 volts, luego en el Steren. Ah, sí, lo sé. Había comprado hasta eliminadores chafa de esos que se le regulan los watts para poderlo jugar, pero pues ya tengo mucho rato que no. Que lo tengo ahí empolvado aún. Soy malísima, pero... Muy bien, tenemos una chica. Oye, ¿tenemos ¿cuál es tu nombre? Anaí Parrilla. ¿Y vienes a jugar? Sí, está bien, lo puedo intentar, la verdad soy bastante mala. Te ganaron, lamento decirte eso. Y eres muy bueno, se va a tardar mucho. Ah, está bien, no hay problema. Después, si alguien sigue después de mí, no tardaré en nada. Pero mira, celular, amigo, quieren fotos. ¿Quieren fotos? A ver, espera. A ver, mientras sacas tu celular. Está guapa, amigos, está guapa. Pues está como en rojo. Escucha Medio México. ¿Tienes algo que decirle a Medio México? Pues que esta edición del campus es muy diferente a la anterior, pero igual sigue estando chida, creo. ¿Cuántas veces has venido a campus? Pues esta es mi segunda edición y la verdad me he divertido demasiado. Sí, me da depresión post-campus cuando pasa. ¿Cuál fue tu primer campus? El del año pasado, el que también estuvo aquí. Ah, aquí, sí. No, no viviste México, lo siento mucho. No, no cuentas. No, pero fuimos allá. Parecemos, pero no. No hablamos así, la neta. Ya sé. ¿Algo más que le quieras preguntar a Asaf? ¿Vienes de parte de alguna comunidad o de algo así? Sí, de hecho les vengo a traer mis stickers. ¿Querían stickers? Bueno, sí, les vengo a traer unos stickers. Todos del Peinesote. Estamos... ¿Qué es el Peinesote? ¿También es un podcast, video? Hacemos blog, contenido, transmedia, o sea que realmente es todo. Hacemos streaming, podcast, redes, animación, multimedia. Estamos de todo. Súper bien. Transmedia, ¿no? Pero no, qué chido. ¿Y cuándo fue la primera vez que jugaste Mario? Ah, pues desde que estuvo el Nintendo 64, pero la verdad yo no tenía consola y nunca he sido muy buena para los videojuegos, pero prefiero verlo, prefiero ver jugar a la gente que jugar, sinceramente. Ah, muy bien. ¿Eres de esas extrañas que les gusta ver? Sí, así es. Sí. Ah, gracias. Ya recibió su kit por venir. Yeah, gracias. Gracias. Aquí se kit de bienvenida, no como en el campus. Digo, ¿qué? Sí, los del campus que se vieron bien marros, ¿no? Que por ahí salió una nota que dijeron que 400 millones de pesos invertidos en Campus Party. Y la neta no se ve tanto, ¿eh? No, yo no los veo. Ni una maldita mochila partida por la mitad. La neta, qué cutre. Yo recuerdo cuando dieron cómics de Aquaman y de Batman y estuvo bien parte madre. El año antepasado hasta daban cómics gratis y aquí no, pura merda. Pero a los pinches Minions, sí, eso sí, ahí, haciendo bola. Oye, yo tengo una foto con los Minions, estoy muy emocionado. Oye, pero ¿cómo sabemos que eres tú? Que sale mi carota. Pues por eso todos están iguales. ¿Cómo vamos? ¿En cuál vamos? Vamos en el 4, en el mundo 4-1. Mundo 4-1, en este momento está haciendo una especie de speedrunismo. No está recolectando monedas, está arriesgándose a quedarse sin vida. Temió por ese salto, se contuvo, ahora saltó. Oh, se fue. Y murió. Se fue. Murió y es un game over. ¿Cómo se llama el siguiente? ¿Cómo te llamas tú ahora? Me llamo Francisco. Está Francisco, conocido en el bajo mundo del internet como arroba. CharalXD. CharalXD. ¿Por qué ese user? Pues, ¿qué nos sirve? Ah. Ahí está. Creo que no tiene mucha experiencia en el juego porque no sabía cómo iniciarlo. Muy cauteloso en su manera de jugar, colectando monedas, casi olvidando el hongo para hacerse grande. Estoy viendo el trasero de Asaf, ya no lo voy a ver. Y ahora empieza a speedrunear. ¿Por qué la gente espirronea en Mario Bros? ¿Por qué hacen eso? Ah, pues creo que ese era el reto, ¿no? Tú habías dicho. No, yo no puse ningún reto, solo dije que vinieran a jugar. Ah, ok. Yo pensé que ahora iba a ser otro reto de esos de que llegue más lejos con una vida. No, pues a cada rato pierden, no tiene chiste. Todo el mundo perdía. ¿Cómo te sientes, Francisco? ¿Te sientes bien? Bien. No, fue uno de mis primeros juegos. No estoy tan viejo como varios, pero sí, le tengo mucho aprecio porque yo tenía un Game Boy. ¡Ay! Y ya. Y has muerto. ¿Te pusiste nervioso? Pero, ¿lo llegaste a terminar? Este no, terminé el de Super Mario World 2, me parece. Y... ese sí lo terminé completo y me quedé muy enganchado. Arroba Plutis. Arroba Don Charmín. Arroba el Mesta. ¿Qué estaba haciendo? Oye, ¿a qué horas vamos a bajar al orto de Charmín? Bueno, vamos a hablar del nuevo. ¿De qué? Ya que estamos en el orto de Charmín, vamos a hablar del último disco de Nahí. Ya va a grabar nuevo disco, sí. La próxima primera dama de México. ¿Cómo se llama? Quiero el poder, ¿no? Quiero el poder, exacto. Quiero sentarme en los pinos y metérselas a todos como el actual presidente. Saludos al señor Enrique Peña Nieto. A nuestro amadísimo líder supremo. Exacto, exacto. Big Brother is watching you. Oye, ya, amigos, ya les va a salir Charmín la foto de la amiga para que se ilusionen, para que sueñen, para su colección personal. Y en la nota gay comiquera, murió el artista que estuvo dibujando durante mucho tiempo, al buen Archie. De 1953 hasta finales de los 80s, este señor estuvo dibujando Archie. Era miembro de la LGBTTTTTI. Y pues, bueno, estamos de luto. Se nos petateó. Estamos de luto los comiqueros. La verdad, Archie nunca me gustó mucho. Archie era como lo que venía al final del periódico y eran las únicas tres viñetas que había de cómic en mi infancia. Eso y junto a, ¿cómo se llama? Condorito. Me hicieron que mi amor por los cómics creciera hasta que descubrí los X-Men. Oye, dice Ernesto Saldaña. Oigan, hablen de que se murió Jackie Chan, el de Nintendo. Que se murió Pikachu. Oye, ¿ya sabes quién va a sustituir a Iwata? No, ¿quién? Iwata Verde. ¡No! Muy pronto. Iwata. Muy pronto, lo siento, amigos. Guayguata. El Iwata. Guayguata. Guayguata. Como Wario, Waluigi, Guayguata. Nadie lee Archie, dice de Danister. Que de hecho, hace poco estuvimos hablando de que tuvieron su reedición, ¿no? Ahora se ven más hipsters, más, hipsters, más sexuales. Usan Tumblr. De hecho, comienza con una como especie de capítulo de skins. Está Archie ahí contándole a una de sus mejores amigas que pues su morra no le hace caso y que no le ama. Que no le da el uyuyuy. Mientras su amiga piensa, Archie, no seas... Te amo, Archie, yo te lo doy todo dame por donde quieras, amor. Toromoro ya aparece ahí, Tweetstar, de seguro usan mucho Tumblr y son muy hipsters y usan cosas de moda y pues son cómics que a fin de cuentas, pues aunque no nos parezcan a nosotros, tienen un objetivo que es atraer a las nuevas generaciones a los cómics. Esperemos que no se malversen después más historias como ya lo hemos visto. La verdad, odio Spider-Gwen. Y este Oye, tipo de cosas poperas. Pero hay más de 7 billones de personas en el mundo. Seguramente a menos 1,000 personas les gusta Archie, ¿no? Sí, Archie es bueno. Ahora ya no tiene las pequitas estas taradas que tenía ahí. Ya no le hacen bullying por ser pelirrojo. No, ya no. Yo la verdad lo prefiero muerto a como lo trajeron ahorita a la vida. Archie, muérete. Ojalá otra te vez. Muera. Ojalá te mueras, Archie. Marito hipster. Oye, por cierto, que el chat se está volviendo loco porque dicen que, o sea, Charmín, les estás fallando, mal chiste. Sí. Perdónenme, amigos. Perdónenme. Te salió del orto directamente. Claro. Estábamos en el orto de Charmín. Oye, que ya se le está resbalando todo por ahí muy fácil. Sí, ya, la nota del nuevo disco de Nain no subió. Espera, vamos a... No, bueno, sí, el de Plusbeats MX. ¿Cuál es su nombre? Edgar García Basilio. ¿De dónde nos acompañas? De Guerrero. ¿Tenías un Nintendo? Sí, ese fue mi primer juego en la infancia. ¿Lo acabaste? No lo acabé. ¿Te quedaste con la espinita de acabarlo? Sí. ¿Piensas acabarlo el día de hoy? No creo, ya tiene mucho que he jugado. Pero tú puedes hacerlo. Sí, pero no quiero desvelarme. Recuerda que hay que ser siempre mejor, mejor que nadie más. Solamente mejor que yo mismo. ¿Y qué me cuentan? Estamos buscando más noticias que salgan de... De tu orto, Charmín. El orto de Charmín. El orto de Charmín. Pero no las he encontrado, la verdad, yo en mi no tengo este tipo de cosas. Seguimos invitando a la gente del Campus Party que se venga a platicar. Estamos... Sí, que se venga. Hay fiesta en el orto de Charmín. Saludos al buen Macaber. Hola. Fuerte, Macaber. Hola. Por lo general siempre habla fuerte, como que ya se le está acabando la pila. Es porque estás hablando todo el día. No es cierto. Ya me sale la garganta. ¿Puedo tomar tu agua, Matt? Invitamos a la gente de Campus Party México que venga a platicar un ratito con nosotros, que venga a jugar Mario Bros. Inviten a todo el mundo. Y a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Estoy buscando más notas de la diversidad. Oh, se filtró el video del nuevo Moto G, que ya trae que es la tercera generación, ¿no? Es la tercera generación del Moto G. La verdad, el diseño de la parte trasera se me hace muy mediocre. No me gusta, se parece a los LG, estos que tienen como el botón home en la parte trasera, el material no se ve que sea completamente el material, plástico duro. Tiene, yo creo que un poco ahí del, ¿cómo se llama? Del turbo, mototurbo. Droid Turbo se llama, me parece, en Estados Unidos. El material este es el que se siente como suavecito, ¿no? Sí, viene con una memoria interna de 8 o 16 GB. Una cámara trasera de 13 megapíxeles. Yo acabo de pagar, yo creo que lo mismo por un Nexus 6. Y me voy a arrepentir porque el nuevo Moto G ya trae casi que las mismas características. Pues bueno, ni modo. Eso es lo que te arriesgas. Oye, que es una muy, muy buena opción para los que quieren comprar su nuevo celular. Muy barato. De hecho, el primer Moto G fue como el mejor celular del año, según entiendo, por las capacidades que tenía, que en realidad era un teléfono de gama media, pero tenía se sentía como si fuera un teléfono de gama alta. Que de hecho algo que influyó mucho en mi decisión de cambiar ahora de terminal fue que fuera prueba de agua. Este nuevo Moto G ya tiene la certificación ISO, y esa prueba de agua, completamente, se te va a la taza del baño, estás haciendo un caldito en tu casa, se te cae ahí el teléfono, no pasa nada, nada más lo sacudes y listo. A diferencia de otros que obviamente pues no vivirían para contar otro día. Oye, por ahí están hablando de que chequemos la Evo, pero la neta ni hemos tenido chance, ¿verdad, Charmín? No, hombre, campus encima, como quieren. Imagínate, todo campus encima, con razón se te están saliendo todas las cosas. Porque no es Pwner si no hay risa de Asaf, claro que sí. ¿Qué vamos a decir? Ah, no sé, estamos hablando. Ah, que se murió el güey de Group Shark. ¡Oh! Se suicidó. Ay, eso sin yo. Risa, la neta, estamos de luto. No. Pero el chiste de Iguata sí lo dices, ¿verdad? No, yo... No, de hecho tú lo dijiste, Charmín. Fue un mal chiste, la gente se enojó. Ya dijeron que trajéramos a Charmín Verde. Que te regresaras a Guatemala. Charmín Verde, que es marciano. Quisieras que Charmín Verde fuera marciano. Tú eres el marciano verde. No, hombre. Tú eres el marciano verde. Me voy a photoshopear y me voy a poner verde. Ay, no. Pobres con acceso al campus. Sí, somos pobres y qué, nos regalan los pases. Regresando a la cosa comiquera, ¿sí vieron la noticia del posible nuevo Robin? Si recuerdan al joven Rorschach en The Watchmen, ese niño es el que dicen podría ser el nuevo podría Robin. Ser el nuevo Robin. Es hijo, al parecer, del director de la película Batman vs. Superman. ¿Zack Snyder? Es el hijo de Zack Snyder. No, sí. A ver, espérame, estoy aquí leyendo la nota. Danister dice, me vale verga Batman. Sí, pues a Batman tú también le vales verga, Danister. Claro que no, el otro día vino y me habló muy bien de ti. Arrepiéntete, no seas ojete. Batman dijo, yo quiero un día probar la comida que prepara Danister. Se ve que él hace con amor. Y tú de ojete, Danister. Sí, Batfleck vino y habló maravillas de ti, que mordías la almohada como todo un champ. La sabías tomar, Guaca me acaba de agarrar. Los huevos, no es cierto. Sí. O sea, ¿cuánto has recolectado estafando gente? Ahorita le vendí a un niño un sticker por 100 pesos. ¿Esos drones que hiciste con platos de Unicel, en cuánto los estás dando? Los drones de platos de Unicel y un protoboard están en 300 pesos. Son diseños únicos, artesanales. Nada más que le digo al niño que necesita unas pilas 5D para que funcione. Entonces, hasta que llegue a su casa lo va a poder probar, así que no hay pedo. Muy bien, Asaf. Me enorgulleces. Sí, es que no, 200 varos para campus es como ponerte una pistola en la cabeza y decir, YOLO. Dispararte en los testículos. Ah, me dolió. Por cierto, si van a tener acción, aquí... ¡Tenemos condones, muchachos! Tenemos condones, aquí estamos enfrente del escenario Mercurio. Tenemos condones, hay si no, condones, hay se me llenan de stickers. Hay todo. Y luego se los arranca. Y luego, Julieta, ¿qué me cuentas? Nada, gracias a ustedes me acordé de que estaba muy deprimida porque no me dieron mi mochilita con mis cómics y revistas y libretas y plumitas y todas esas cosas bonitas. Hola, Julieta Verde. Hola, Julieta Verde. Está muy feo eso. Condón brandeado con Plusbits, dice Ernesto. A huevo, Tito, ya tú sabes, los mandamos pedir al seguro. Sí, Sí. El de Tito lo hicimos con Arial 10, para que sí se viera todo ahí completo. Sí, Huaca, había unas muy sabrosas que me querían vender unos cigarros a huevo. Oye, pero hay unas cercanas bien ricas, sobre todo las de Honor. Pero ya no tienen códigos QR en el trasero, así que feminazis, dejen de llorar. Sí, estaban bien sabrosas las edecanes. A la primera que nos traiga un código QR en las nalgas, le vamos a dar un kit de stickers. Un sticker de cada uno. Un sticker. Esto les interesa a las chicas. Bueno, amigos, jueguen. Sí, YOLO. Ya llegaron nuevos competidores al concurso de Mario, de Super Mario Bros. ¿Cuál es tu nombre? Eric. ¿De dónde nos visitas? De Puebla. ¿Y allá se juega mucho Super Mario Bros? Sí, algo. ¿Es es la Biblia de los videojuegos allá? ¿Y sí? Sí, yo creo que sí. ¿A los cuántos años empezaste a jugar? A los 4 años. No, pues está chido. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a los radioescuchas sobre, a los podcast escuchas sobre el Campus Party? No, pues un saludo y está muy chido, ¿eh? Muchas cosas muy divertidas. Muy cool. Qué bueno, qué bueno. Tú dale, aquí vemos cuándo te matan. Irá, no hombre, 2000 puntos en la banderita. Se nota que tiene callo. Oye, ¿por qué tus dedos son normalmente más grandes? ¡Ah! Ay, todavía braguea y dice que hace mucho que no juega. Así es la gente en Campus Party. Bien, en este momento va a salir el sticker que dice, el sticker, el tweet que dice: a la primera persona que nos traiga un código QR en las nalgas, le damos un paquete full stickers en sí, Campus Party. Epic Queen. ¿Quieres que las arrobe? Por favor, por favor. Y no, hombre. Este tipo de concursos, seamos incluyentes, este es un concurso para mujeres. Dice la primera persona. Porque soy incluyente. Sí, por eso sí. Hombres bueno, también cuentan. Bueno. Perros también cuentan. Oh, muy bien. Perros. Aquí hay muchos. Perros. Aquí hay muchos de esos, ¿eh? O sea, se comen a las edecanes con la bichi vista. Ya les dieron vuelta en su mente. Ya les tomaron fotos para uso personal, como diría el buen Macaber. No, aquí los chavos son medio cerdos. Pues la verdad es que yo también me los he sabroseado bien rico. Entonces no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. Yo aquí en nombre de todas las mujeres, así cuando las ven feo, yo a esos güeyes ya los vi 3 veces bien culero también y ya también me los violé en mi mente. Ya les viste el Vito Chico. Sí, ya. Yo ya me vengué por ustedes. En el chat están diciendo que van a hacer un movimiento que se llama el boiler. No, pues ni idea. Es que el Epic Queen. El Epic Queen de Martín Julio. Tiene un crush ahí con una de las Epic Queens, ¿no? Ay, con Ana Karen. No, mija. Con la Dani. ¡Ya te caché! Séllatela. Está chidilla. Está 2-3. Qué bueno. Tú síguelo intentando, Martín. Recuérdate que los sueños se empiezan construyendo. Sí. Hay que soñar en grande, aparte. Dice Aimbeli que el boiler es vaporware, nunca llegará. Dice Charmín que va a regalar un sticker de Epic Queen para esa persona que llegue con un QR en las nalgas. Así que ya saben, amigos, métanse al Twitter, denle todo su amor, todos sus retweets. Frente a Neptuno, estamos frente a Neptuno. A Puner Podcast. Está la ubicación ahí. Paquete full stickers para los primeros que vengan con un QR en las nalgas. ¿Sabes a quién más le gustó Ant-Man? A George R.R. Martin le gustó Ant-Man. Y dijo que está bien buena. Así que ya tienes la certificación de ese güey, de ese pinche panzón que escribe. De ese maldito asesino, hijo de perra. Exacto, así que pues ya, a ver. Ahí nadie se muere. Pero a él le gustó. Dice Anaí. ¿Cómo? Anaí sin vida. Que ahí viene. Jules, prepara la cámara. Se ve que está medio guapa para nuestros podcast coach. Y va a venir con su QR en las nalgas. ¡Qué rico, qué sabroso! Para que le tomemos Anaí fotos. Anaí sin vida es la chava que vino ahorita. ¡Alol! ¿Qué? ¿Por qué estás leyendo tweets de hace...? Perdóname. O sea, vives en el pasado, vives en hace... Hace 21 minutos. Hace 21 minutos vives, güey. ¿Quieres volver a hablar del que se murió de Archie o del Charmín Verde? No, ¿verdad? No, o sea, nadie quiere volver a escuchar ese maldito chiste. Ya, por favor. Se me hizo fácil. Que nada en la vida es fácil. Se enfundó su puñal y se dispuso a robar una gran tienda de abastos popular. Solo tenía 17 años. Bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Si no se saben esa canción, están mal, muy mal. No saben de rock si no se saben esa canción, no tuvieron infancia, no fueron a una escuela de secundaria técnica como yo. Ah, dice Martín Julio que te quites el perico. ¿De dónde? ¿De la cola? Yo ya vivo en perico, güey. Te amo, Martín Julio, te amo. Oye, es que ya las horas sin sueño pesan, ¿no? Bueno, yo sí dormí, pero... ¿Estás dormido todo el día, Saf? ¿Ayer a qué horas acabamos? Como a las 6 de la mañana. Estábamos echando retas de Nidhogg, nos robamos un cañón. Nos robamos un uno cañón, de los escenarios. Tomamos un escenario en el nombre del Poner y nos pusimos a jugar Nidhogg. Sí, para todos los que escuchen también, vénganse, muchachos, a jugar Nidhogg. Dice, guaca, yo soy el perico. Pues vas, mi güey llega mañana, pero pues ahí está la casa de campaña. Que si te vienes, de una vez, y así llegas. Que si te vienes, pues limpias, ¿no? Sí, por favor, que limpien. También ahí tenemos su condón con Arial. ¿Arial 5? ¿Ese es Arial 5? Creo sí. Que... Sí. El logo de Plus Bits. Arial subatómico, como Arial Ant-Man. Subatómico. Ahí tenemos tu condón vaginal para que te lo pongas y ya pases una buena noche conmigo. Oye, que preguntemos que si hicieron el delicioso. La gente que nos escucha quiere saber si hiciste el delicioso. ¿El qué? El delicioso. Ah, sí. ¿A qué hora lo hiciste? Ah, no, no, no es cierto, no sé qué es el delicioso. No, no. Mi pregunta es que si Bellic baja morras. ¿Tú crees, según tu criterio, el cual has formado durante toda tu vida, que Bellic baja novias? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienes pruebas, verdad? Ajá. ¿Te bajó a tu novia? Sí, también a mi novia. Ahí lo tienen. Bellic baja novias. Usen el hashtag, por favor. Sí, ¿qué? No sé. Me prometieron nombres y sexo. Dice Martín Julio que Virgin Alert y... ¡Calla, amigo! ¡Qué grosero! Por eso la gente no te quiere. ¡Ay, Martín! Mira, no, ya, Charmín vámonos, te quiere. Ya. Charmín te quiere, dude. Esto fue el Boner Podcast desde campus. Mira, ya. ¿Alguna vez fuiste su chepe? Te admiró mucho. Oye, sí es cierto, no hemos hablado del chepe de este año. Yo sigo con la pregunta. Después de Campus Party MX6, ¿quién va a ser el nuevo chepe? ¿A quién va a dedicar Charmín todos esos tweets de amor geek? Yo creo que a Marciano. ¡Oh! ¡Marciano es el nuevo chepe! ¡Felicidades, Marciano! Vas a tener quien te esté acosando. ¿Qué ganó yo? No, pensé que ¿ya se acabó Mario? No. Pensé que ya había acabado. Y va apenas en el mundo 4. O sea, Jules, se nota que nunca ha jugado Mario. Asaf, tú como novio, estás haciendo algo mal. Educa a tu... Oye, esa es educación básica. Yo te enfierro y salió el pinche dragón. Yo pensé que ya había ganado, perdón. Según oye, yo, pero eso sale final... como 4 veces, ¿no? El infierno sale muchas veces, Jules. Sale en cada mundo. Pero es el final, yo lo vi, pensé que ya viene el final. 8 veces nos dicen aquí para que nos cuadremos. ¿Te bajó la novia Bellic? 8 veces me la bajó. Bellic, eres un hijo de perra. Bellic, no tienes madre, jamás vas a ser el chefe de... Espera, déjame escribir ese hashtag. ¿Que Bellic no tienes madre? Chepe es el fundador de Young Offenders y Martín Julio es el fundador de Plus Beats. Chepe es una persona que se ganó la infinita admiración de Charmín después de haber convivido por poco tiempo con él. Charmín tiene una fijación con las personas, es muy aprensivo. Y pues bueno, así pasa. Si alguna vez tú eres el chepe de Charmín, no se sujete, no lo bloquees en Twitter, no mandes pedir órdenes de restricción. Él lo hace con la mejor intención del mundo porque te admira. Y pues bueno, le tocó este año al buen Marciano ser el chepe de Charmín. Marciano, lo siento, ve bloqueándolo al güey de pinche Twitter y de todos lados. Te va a aburrir el cabrón, muy, muy feo. Y siempre con lo mismo, la neta, o sea, tampoco es como que Charmín entretenga mucho. Deja de picarte el ombligo, Charmín. Ya, por favor, esas pelusas ahí van a estar siempre, güey. Pero sí me baño. ¿Cómo es el Bellic? ¿No tienes madre? Bellic, no tienes madre. Ok. Oh, yo soy Spartacus. Dice Danister, yo soy el fundador de Plus Beats. Me consta, tengo una carta constitutiva ahí con tu nombre, Danister. Todas tus acciones, Fíjate que hoy huele a un olor extraño entre caca y chocolate. Ya, yo me voy. Es que la neta. Comí como chocolates y luego. ¿Estás comiendo chocolate? Estaba comiendo palito con Nutella. Eso de pan. De pan. A ver, como que lo del sticker no jaló. Si viene una morra y nos trae un código QR en la nalga, le vamos a dar un palito de pan lleno de Nutella. Bien sabroso. Eso les va a encantar a las Epic Queen. Este tipo de promociones los hacemos por ustedes, chicas. Entonces vengan, manden. Inclusivas. Manden a sus promotoras, las Epic Queen. Cómanse el palito. Y pues aquí está, aquí nos está esperando. Dice por ahí, joven fundista. Oye, me interesa saber el pedo de los baños. ¿Cómo está ese desmadre? Pues llegas y te persinas para que no se te caiga el pinche jabón. Porque los güeyes andan ya. Sí, a una vieja bien chida quería jugar y yo quería mandarles fotos, pero bueno, dice que sigue. Ah, ¿era la merita hipster? No, hippie. Ah, chavos, se la perdieron. Chicas, es que quería jugar a la chica hippie y el dude sigue invicto. ¿Cuántas vidas has...? Le eché la sal. ¿Cuántas te quedan? Ah, tengo hasta la letra D. ¿What? Ay, parece que ya no perdió este dude. ¿Acaso brincaste niveles? Ah, sí. Es inválido. Si ganas, se invalida tu campeonato. Y luego, palabras de nuestro interventor de gobierno, Charmín. Don Charmín. Ya lo dijo. Permanecer en anonimato. Ella ya trae su código QR en el trasero. Y nos pide solo subir la foto del trasero y que nos diga qué tal está. A ver, ya está el código QR por ahí. Procedemos a tomarle foto. En este momento voy a hacer la... intentar la mejor toma posible. Ustedes nos dicen, amigos, ahorita van a ver la foto. Y nos dicen qué tal tiene esas nalgotas. Pero tiene que pegarse el código. Hay que pegarle el código. Se cayó, güey. Ahí va. Ahí está. Qué rica nalga. Qué rica pompi. Ok, muchachos, ahí les va la primera chica ganadora. Denme un momento, por favor. Dice el joven futbolista, foto, el Anubis. Bien, joven fundista, en un momento más, Charmín va a proceder a subir la foto en nuestro Twitter. ¿Quieres decir una escala del trasero? ¿De cero a qué? Ellos que le digan, ¿no? Ellos que nos comenten por ahí en el chat, ¿qué les parece? De cero a Jennifer Lopez. Dice Waka, yo quiero tener la voz de joven, de jefe fundista. Lo siento, no es para todos. Tu nombre tiene que estar en el acta constitutiva de Plusbits. Dice Martín Julio, las feministas van a verlo y se les van a dejar ir. Que se vengan las morras, eso les falta. Échenmelas, yo fotito, pero yo sí les ando soltando un madrazo para que aprendan aquí el lugar de las mujeres. Nos van a matar, yo. No, no se crean, chicas, lo digo de broma. Obviamente estamos a favor de la inclusión. Somos feministas, no feminazis, feministas. Ábrale a este lado del micrófono. ¿Ya está la foto? ¿No? Ah, lol. Dicen que no se ha oído nada mucho tiempo. Sí, pero es mejor así. Dice joven fundista. Ja, ja, ja. Y luego dice Waka. ¿Cómo qué? Y luego dice joven fundista. No sé, nunca me imaginé con esa voz. Y de Dalcher dice, yo estoy más nalgón. Ay, mijo, es que nadie como tú. ¿Qué? Nadie como de Danister. No, hombre, esas nalgotas. Uf, mira. Así. Sí, era una chava. Nada más que era medio señora. Ya está doña, ya está un poco guanga. O sea que Martín podría entrarle. Sí, sin pedos. También. Ya llegó otra chica por el... Ah, pero sí, sí trae con qué. Y dice la chica que manda a saludar a las de Epic Queen. Oye, se nos acabó la hora, pero muchachos, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso mandando todo. Cuidado con el minifest, luego se pierde. Muchas gracias. Chido, qué bueno que te animaste. Ven, ven, ven, te vamos a entrevistar. ¿Cómo te llamas? Alejandro Paredes, osoalex02 en Twitter. Muy bien. ¿Por qué te animaste a venir con tu QR tatuado en la nalga? Porque yo no me considero tan plano en las nalgas. Tú sí traes. Yo sí traigo. Sí, trailers. Sí, la neta sí, güey. Sí, Lola la trailera, güey. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Campus Party? Falta de sueño, sobre todo, pero vale cada minuto. Oye, ¿y tener un trasero tan grande no te ha impedido desarrollarte como campusero? La verdad, a veces me intimidan las mujeres o los hombres. Se te quedan viendo las cochinas. Sí. ¿Qué prefieres que te vea, las mujeres o los hombres? Pues es que acá en Guadalajara hay de todo, güey. Yo aquí soy el representante de la LGBTTTTI y no voy a permitir que nos hablen así, no, la neta no. ¿Me estás diciendo, Armando, que tú no ves traseros? Yo lo hago, pero porque he visto cómo los heterosexuales ven aquí a las pobres edecanes, entonces dije, yo en representación de las edecanes voy a ver esos güeyes en mi mente hasta que me venga tres veces. Culeros van a sentir lo que sienten las viejas. Y sienten mi mirada pesada, güey. Les pesa en el trasero, mis ojos. Se les caen las nalgas, nada más. Yo sentí, güey, cómo la gravedad afectó mi trasero en cuanto llegué acá y me vio el trasero, güey. Oh, tiene todo el sentido del mundo. Por eso salió así en la foto, güey. Es que yo sí traía un culo el güey, pero yo se lo quité con la mirada. Momento. Dice Bellic que él tiene más. Pero. Foto. ¿Foto o no pasó? Foto. O el hombre, conocido como Pablo Sandoval, es una tabla. No tienes madre, Bellic. Tienes madre, Bellic. ¿No puedes afirmar algo así? Oye, ¿tú qué opinas? Bellic, ¿cómo es? Pablo Sandoval. ¿Pablo Sandoval baja, cómo? ¿Lo de la novia? ¿Baja novias? Sí, güey. Te bajó a tu novia, ¿verdad? Sí, güey, a mi novia también. Hasta mi perro, güey. Ah, yo tenía mi perro. ¡Bellic, perro! Oye. Bellic. Una cosa es que te bajen la novia. Pero porque se meten con el perrito. La zoofilia no está bien vista. No, deja la zoofilia, güey. Ya estaba muerto, güey. Mucho noticia de última. Ya estaba muerto el perrito. No, Bellic, no. Eso ya es. Tú no tienes humanidad en tu ser. Yo creo que son los tributos que tiene que pactar para tener esos labios. Tiene que... que tomar los perros y las novias de los demás. A lo mejor por eso tiene esas nalgas, ¿no? Tiene que sacrificar vidas de novias y perritos. Para poderlas surtir. Sí, sí, sí. El diablo cobra caro. Exige su tributo, Luzbel, exige su tributo con sangre de inocentes. ¿Hasta cuándo? Dice por ahí de Danister, mejor QR en la chichi derecha. Puta, también hay. También hay aquí, ¿eh? Nos dicen por ahí en Twitter arroba, ay, no sale su user completo, arroba Mr. Mechasaurus. Dice: basta a la cosificación de los hombres, no solo somos máquinas sexuales. Bueno, sí, pero no todo el tiempo. Campus Party misandrino. Codeando México, un saludo desde el Puner Podcast. Ahí viene. Yeah. Ahí viene Codeando México. Para que vean que nos... Ahorita los voy a desnalgar, deja que se acerquen y los voy a mirar bien sucio. ¡Vamos! Estamos en vivo, Lonis. ¿Cómo estás, yo? Que siguen en el... ¿Qué dice? ¿No vienen ustedes? Hola a todos, bien. Qué gusto. Un gustazo verlos por acá. Están en vivo, güey. ¡Ey, saludos! ¡Saludos! ¿Por qué tiene un Nintendo y por qué no estoy jugando yo, güey? No sé, siéntate. Está esperando. Saludos de la raza de Codeando México. Raza, ¿qué onda? ¡Oh, en el 8-2, güey! Es el código, corre. Oye, que si te podemos poner... ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! Me voy a... No, ya no quiero. Está en el 8-2, tengo 9 vidas, no es amable, güey. Bueno, X. ¿Todos son de Codeando? Todos son raza, güey. ¿Qué dicen? Todo aquí chido. Vemos cómo Alanis trata de pasar el nivel 8-2... con Mario chiquito, le están saliendo las bolas mortales con picos. Perdón, los caparazones mortales con picos. Vemos cómo salta a los Koopas alados. ¡Oh! Muerte, muerte y destrucción. Por ahí nuestro corresponsal Charmín ya está tomando foto del evento. Estamos aquí. Oye, por ahí nos preguntan en el chat. ¿Qué dice? ¿Tú crees que Bellic baja novias? Yo digo que sí, yo digo que sí. Tiene cara de que sí. ¿Por qué? Cuál es el...? Podemos ver que la fama de bajanovias, bajacalzones y mataperritos de Bélic trasciende más allá de las fronteras del internet. Perritos me consta de mataperritos. Oigan, ¿alguien quiere seguirle? Porque yo estoy matando, yo estoy quitándole vidas a la raza y no es amable eso. Yo creo que no somos pretextos. Como podemos ver, la banda confirma que Bélic no tiene corazón. Dice Bélic que no mandará fotos de sus nalguitas. ¿Qué opinas? ¿Nalgas planas? Siento que entonces lo que nos dijo era una total mentira y Bélic no tiene nalgas. Bélic, además de no tener nalgas, no tienes vergüenza. Señores y señores, esto se puso chido con la gente de Codeando México que se vino a jugar el Mario Bros. Joven futbolista exige las nalgas de Bélic right now. Guaca dice, gritas un chingo, ¿sabes? Perdóname Guaca, me emociono bastante, ya sabes que a mí me emocionan estas cosas. Tito preguntas que si ya vimos a Ofelia y no, dude, no la he visto, fíjate. Y eso que es difícil no verla, ya que mide casi 2 metros. ¿Cuál es su Twitter, Asaf? ¿De quién, Martín? ¿De Codeando México o de Alanis? Ah, Codeando México acaba de subir una foto de los muchachos jugando. Debe ser algo así como... Codea... A ver, bebé. Alanis, ¿cuál es tu Twitter? Rick-Alanis. Rick-Alanis. ¿Quién quiere? Yo quiero. Rick-Alanis. Los amo a todos, de verdad. Denle con todo. Aquí en Campus Party, vengan. Datos abiertos, hacking cívico. Oye, vamos oye. A cambiar el mundo. Ese no soy yo. Ese no es tú. No. Rick, R-I-C. R-I-C. emprendedurismo social. Rick Alanis. Emprendimiento, mapas. Denle con todos. Mapas, el Rodolfo Wilhelmi va a estar ahí presentando unos mapas acá chingones para que lo vean. ¿En dónde? ¿En dónde? Va a haber webinar de lo de Bertullo, Rodolfo, a las 8 mañana, ¿ah? Sí, vamos a hacer una charla a las 4. A las 4 va a estar Juan Pablo Escobar presentando acá el hacking cívico. Cabe aclarar que no es el narco, no se preocupen. No es el narco, bueno. Es el hacker, no, el hacker. No el narco. Los amamos. Muchas gracias, yo. Ahí podemos ver a Rick Alanis en su foto que parece Steve Wozniak de hace 40 años. Rick, R-I-C-Alanis, para que lo menciones. Ya tengo leak de las nalgas de Bélic, nos dice Waka. ¡Aja, la baraja! Oye, ¿sí está chido? Esa es como el trasero del primer... Aquí hay una nueva pregunta para la gente que venga. Átomo Durán dice que debemos preguntarle a la gente si usar pantalones amarillos es de putos. Vete a la verga, Átomo. Me cagas. ¿Por qué dijiste eso? Voy a llorar. No es de putos. La neta, yo no me pondría ese pinche pantalón. Eso ya es de otra cosa. la comunidad LGBT se deslinda de los pantalones amarillos. Ah, código QR. A ver, llegó otra chica que quiere su código QR en la chichi esta vez. ¿Neta? No, en el trasero. No, ya dijimos que en la chichi, ya vimos. Ah, sí, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? A ver, por favor. No, pues mejor me lo pongo yo, traigo más chichi. En el trasero. Oh, sí, sí está. En el trasero, por eso dije que en el trasero. Dicen que sí, trailers. Sí trae con queso. Código QR valió. Ahora sí que sí trae con queso las tortas. Oigan, yo el código QR no lo veo. Se lo llevó alguien en las nalgas, de seguro. Hay que dibujarle uno. Pásame un plumón. Aquí está el lapicero. Ahorita vamos a crear nuestro código QR. A la chingona. Hola, mi nombre es Charmín. Quiero decirles que sí, usar pantalones amarillos efectivamente es una desgracia, es más allá inhumano. Yo creo que tanto tiempo la humanidad ha evolucionado como para que venga un quién sabe quién, se ponga unos pantalones odiosos, fastidiosos, y sobre todo Don Elmer. Y sobre todo que siga usando el chiste de Elmer Homero después de 3 años. Y lo dice todos los días. Yo creo que los pantalones amarillos hacen eso en su cerebro. ¿Algo que quieras agregar a esa? Ahí está el código QR. Pero una señal, güey. Su vieja ni siquiera se los plancha de tan culeros que están los pinches pantalones. Necesitamos papel y plumones. Necesitamos. No, perdónenme, amigos. La neta, yo nunca les doy el ancho ni el chiquito. Mira, hay más gente jugando. Vamos a preguntarles. Disculpen, caballeros. ¿Ustedes creen que usar pantalones amarillos es de putos? Pues mire. No, yo pienso que... Si cada quien sus gustos, ¿no? Sí, pues por ejemplo yo me gustan los caballos, monto caballo y dicen que estoy loco. Pero... La verdad, ¿no? Eso dice mucho. ¿Y tú qué opinas de los pantalones amarillos, Asaf? Mira, la neta, yo traigo unos pantalones amarillos. ¡No! Sí, la verdad que sí. Y me gustan mucho. Probablemente en el chat piensen que soy el más homosexual de todos y que no merezco estar en este lugar. Pero yo los quiero mucho, aunque me traten así. Ojalá te los roben ahí en el camping. Ya está Charmín subiendo la nueva foto de la chica. Esta sí tenía trasero normal, no como la primera, que era un trasero como de doña. Pero pues, reconózcanlo, se les antojó poquito. Seguro ya descargaron la foto y ya la están guardando en la están su colección usando personal. En su colección personal, pues felicidades. La aprovechan. Porque es lo único que van a tener de mí. Esa foto. ¿Qué más hacen en el chat, Osama? A ver, vamos a seguir con los comentarios de la gente. Ojalá te los quiten, Asap, y te hagan morder la almohada. Oye, ese Belly como que quiere, ¿no? Ese Belly, sí. Quiere ver ahí, croches. Sí, tú quieres ver, Belly, pues estamos en la casa de campaña I-49. Pasa a buscarnos ahí, En la constelación de la Osa Menor, En la Osa Menor, ahí está lo que buscas. Ahí tenemos tus condones, tu lubricante, te vamos a conseguir ahorita una botella de pura para que te consueles, donde quiera que estés. Dice joven fondista, ya suban la foto para acabar mi tarea. Fondista, ahorita no hay clase, no digas esas cosas, a menos que estés estudiando en una de esas escuelas de 3 pesos donde el semestre es como terciado, bien raro, y luego tienen vacaciones, todos sus cuates ya están en la playa, y luego ellos finales, y cosas así bien raras. Mejor salte, tu título, ahorita te hago uno, aquí como el código QR, aquí tengo un lapicero. Te lo mando, mándame tu dirección y te mandamos tu título universitario, no hay pedo. Efectivamente. Dice de Danister radical. Y Martín Julio dice que tiene culo de Kim y labios de Kylie. No sé si se refiere a Belic. La número 1, la número 2 o la número 3, a ver. Creo que se refiere a Belic. La foto está subiéndose, amigos. Oye, quiero entrevistar a la chica del tercer trasero. A ver. La chica del tercer trasero, ¿qué nos puedes decir del código? ¿Qué haces para mantener ese trasero? Muchas sentadillas y un poco de cardio. ¿Alguna dieta en específico? No harinas después de las 6. Mira, ahí viene la chica del primer trasero también, se acerca a defender su título. Chica del primer trasero, cuéntanos, ¿qué haces para tener ese trasero pues de señora? Tan voluptuoso y como con grumitos. ¿Alguna dieta especial, ejercicio? Pues comer muchas papitas, donas, no sé, ver la tele con mi perrito, lo saco. Cuidado, a pasear. Estás escuchando Belly y puede violar a tu perrito, y si tienes novia te la baja. Pues muy bien, ahí tienen a la chica del primer trasero, recomendándoles. ¿Cómo tener esa figura tan peculiar que de todos llamará la atención? Oye, sí, que vaya traseros que han venido a desfilar por estas pasarelas del Puner Podcast. No sé, ¿tú cuál prefieres? ¿Uno, dos o tres? Yo creo que... El uno, ¿te gusta el uno? ¿El no? ¿Qué romper, güey? ¿Para qué esconderlo, la verdad? El uno, me quedo con él. Voluptuosas. Yo creo que sí, los grumitos le dan... como una figura única, más que hablar de belleza es algo estético, ¿no? Sí, es como, es una semántica perfecta. Sí, es como la señora de la acera de enfrente con la que sueñas. Ahí va la Spartan menopáusica. Ese Spartan traía un cosplay muy chingón, pero andaba como medio ya, ni mi jefa, que ya anda cuarentona, anda tan unos cambios de humor tan raros. O sea, güey, si te vas a venir disfrazado al Campus Party y se quieren tomar la foto contigo, estás en tu derecho de decirles que no, pero no les digas, sí, con una jeta así toda torcida, amiga, Spartan, por favor, ya deja el servicio, estás muy cuarentona, ya no la haces para esas cosas. Oigan, que nos rola por ahí, dice joven fundista, los de Plaza y Donde está, of course, dicen que lo mejor de hoy en Campus Party es ver a MC Dinero. Tenlo por seguro que si pasa por aquí MC Dinero lo vamos a llamar para que nos dé un pequeño rap. Lo más seguro es que nos vaya a querer cobrar 50 pesos, si no es que está cansado. Ojalá no esté cansado, MC Dinero, por favor. MC Dinero, Campus Party, MX6. El trasero número 4. ¿Cómo andamos? ¿Están listos para tomarse su foto del QR en el trasero? ¿QR en el trasero? QR en el trasero. Para las feminazis, hoy las estamos celebrando. Epic Queen está orgulloso de nosotros por las fotos de QR en el trasero. Entonces, la estamos subiendo y estamos viendo qué trasero es el más suculento. Ya perdí. Todos participan. Todos participan. Aquí somos incluyentes. Las preguntas obligadas. Primero, ¿creen que Bellic baja novias? Sí. Definitivamente. Mira, ¿qué te bajó a ti? Cuenta tu experiencia con ese cabrón. Quémalo. Es triste, ¿no? Sí, es muy triste. Sin palabras aquí. Vimos las lágrimas rodar de sus ojos. Pásenle los Kleenex, por favor. Esta persona está muy confundida. Bellic, destrozas familias. No te queremos en Campus Party. Salte de aquí. Segunda pregunta obligada. ¿Creen que los pantalones amarillos son algo despreciable? Sí. Lo sentimos. Qué mal gusto. No puede ser, el mero mero. Ya me los voy a quitar ahorita aquí. Sí, la verdad que ayer a las 3 de la mañana, 4 estábamos echando retitas de King of Fighter y me patearon mi trasero amarillo varias veces. ¿Varias? Muchas veces. Entonces, al rato se va a armar de nuevo. Vamos a ver si lo hacemos más grande. Las de la limpieza siguen barriendo la dignidad de Asaf que quedó por toda la arena de Campus Party. Yo creo que podemos twitchear esa paliza que te van a dar. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya estoy, ¿cómo se dice? Ya estoy acostumbrado a la vergüenza pública. No será nada diferente. Se nota. Esos pantalones amarillos los dicen todo. Son mostaza. Ya está defendiendo mi morra, ¿eh? Lo dice la persona que no los planchó para que no se los ponga. Estaban bien pinches arrugados. Yo primero no los pondría porque están bien arrugados, Pobre güey, la neta. Mira, ve al vapor de los baños donde secan las manos y pasa ahí tu pantalón, güey, para que se quiten todas las pinches arrugas. Das pena. Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué hora se arma? No sé, como las 11. ¿No? ¿Qué crees? No, es a las 11. Güey, ¿qué pedo? No, pues igual, a la 1, ¿no? Como a la 1, 2. Ahorita que nos podamos acordar. ¿Ahorita dónde andas? Aquí, güey, al lado. La otra mesa. Estamos. Pues ahorita te busco. Simón. Para que me patien una vez más el trasero. Revenge. ¿No quieres participar tú en el QR? Sí, ya se van a tomar la pues foto. Sí, ya. Sí, me han comprometido. Colócate el QR. Para que las feminazis puedan estar orgullosas de ti. Todo un paquete de stickers. Pero no importa que no tenga más chance. No. No importa. La gente me sabroseó mucho ahorita que subí mi foto. A ver. ¿Quién era? ¿La 1, la 2 o la 3? Ah, sí, adivinen. Adivinen cuál es mi trasero, la 1, la 2 o la 3. Y van a ganar más stickers. Solo puedo decir que trae unos bonitos chorcitos. Dale esos stickers. ¿Ya le tomaste la foto? Dale los stickers. Ahorita te tocan. ¿Estás emocionada? Súper emocionada. Extraña eso, ¿no? Que la gente venda su dignidad por stickers. Sí, ya no se ve muy seguido porque parece que ya quieren todo peladito y en la boca. Esa es la idea. No, vale la pena la dignidad por los stickers, al menos aquí en la campus. Este verde está muy chingón. ¿Y de dónde nos visitas? No, yo soy de aquí, tapatía, 100%. Ah, súper bien. ¿Traen con queso las quesadillas? Las tapatías. Sí, ¿no quieres tú tomarte foto con el cuerda? La neta no. No, oh, no se me antoja. Ni por stickers. Pero por stickers lo haría, ¿sabes? Ah, pues claro, ¿le tocan stickers? ¿Por qué? Por el trasero del QR. Claro. Claro que sí. Aquí somos incluyentes. ¿Qué? Cualquier trasero recibe stickers. Que por lo que puedo ver, ese va a ser el QR en el trasero, no el trasero en el QR. Muy bien, oye, esto del trasero en el QR está jalando chido, ¿eh? Ya saben, enfrente de Neptuno, vengan con su trasero, aquí tenemos los QRs gustosos, se los vamos a colocar en un área estratégica de su traserito, para que la gente pueda admirar la belleza que tienen. Presúmanse. Acéptense, quiénanse. ¿Trasero es el cuarto? ¿Quieren participar? Seguimos con la gente formada jugando en Mario Bros. Están formados para el QR. Ah, para el QR en el trasero. Están formados para el QR en el trasero. Los hemos pillado, pero como que no tienen como lienzo para colocar ese QR. ¿Tomamos foto? Sí, allá. Oh, la gente se apena. No se apenen si no traen. Hay gente que llega y. ¿El QR, pues? Ah, pues ya, ¿el QR? Tómenle foto con el QR. El QR, ¿dónde está la cinta? Jules, tómale foto, por favor, a nuestro siguiente concursante. ¿De dónde nos visitas? Zacatecas. Ah, zacatecano. Nos va a enseñar su QR en el trasero. Que ya casi me pega. Ahí pueden ver en nuestro Twitter que tenemos los traseros que van desfilando, porque los traseros desfilando donde se enteren las Epi Queen. Ya le va a tocar su kit, su Mega Starter Kit de QR en el trasero. Oye, ese es trampa, ¿no? Trae la cartera ahí. Sí, lo hizo. Sin cartera. Que no importa. No, para que se viera el atributo. Está bien. Es el trasero de todos. La gente puede imaginar ahí las cosas. Te las mando al Puner, ahí va. Muy cool. Oye, pero no me sigues, no te puedo mandar DM, chat. No, no te apures, no pusimos nombres. Muy bien, esa es la actitud. Mira qué vergas. Pues sí. Que no, que. A huevo. Ya. Ya le voy a mandar el trasero. Así que ya saben, gente, por favor retuiteen con el hashtag CPMX6 para que vengan por su starter kit. Hashtag QR en el trasero. Cool. Entonces sí, al ratito se arman las retas de King of Fighters 2002 para que se vayan con sus combos aprendidos. Aprendidos y repasados, ¿verdad? Sí, porque... ¿Verdad? Porque se cubran, porque cuéntanos tu experiencia. Me van a patear el trasero de nuevo, probablemente. Cuéntanos tu experiencia, a ver. Ayer me sentí violado repetidas veces. Pero nunca perdí la esperanza, siempre volvía a jugar. Al menos le mataba a un mono. Fue digno. Párate, Nancy, sé digna. Pero sí, muchachos, hoy va a ser mi venganza. Lo voy a matar al menos una vez. ¿Ah, sí? Va a escoger a Rugal. Pues sí, tiene pantalones amarillos. ¿Qué podemos esperar? Pura patadita baja. Control. Pura patadita si baja. Control, pues. Ya tengo control. A ver si control. Y estoy más descansado. ¿Sí? Entonces sí aguanto. Yo no. Aún así. Ah, no tengo ventaja. Tengo ventaja. Ármate los kits de ahorita se los presentamos a la gente. Habrán videos. Habrá videos sobre la paliza. Sale, gracias. Sale, sí. Ustedes. Mac. Y jóvenes, ahí está el trasero número 4, que no se ve nada mal. Ustedes díganos. Dice por ahí Aimbelli que la tapatea Guzmán. ¿Y ese QR a dónde lleva? Espero que a Plusbit, si no lo están haciendo muy mal. La neta no sabemos a dónde lleva ese QR. No sabemos a dónde lleva. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estamos haciendo el concurso. Y a ver a dónde lleva el QR. A ver a dónde lleva el QR. Vas a permanecer en anonimato siempre, no te apures. Nada más dinos de dónde nos visitas. Nada más dinos de dónde nos visitas. Soy de San Luis. ¿En serio? Sí. ¡Qué cool! Que nos vino a seguir porque supo que desde aquí se transmitía el Puner. ¡Solo por eso! ¡Oh, por Dios! ¡Wow, wow! No lo puedo creer. Ok, a ver, pregunta obligada número uno. ¿Crees que Bellic baja novias? Sí. Cuéntanos cómo destrozó tu familia. ¿Cómo entró a tu hogar a destruir esa armonía? Pues así llegó y destruyó todo. Y ahora tengo que ir al psiquiatra todos los días. ¡Oh, my God! Te esperamos para que pagues esas cuentas del psiquiatra. Que cobra gratis, Bellic. Cobra carísimo. A mí me cobra como 500. La consulta y luego 1000. El güey no sé qué sintió. Entonces ya no voy. Pues ya sí estoy todo torcido. Ya me voy a quedar así. No me voy a curar. Ten vergüenza, Bellic. Ten vergüenza. Sé digno. A ver, entonces. Okay, tengo que tomarte la foto. Ah, no sabe. Platícale, Asaf, la dinámica. Ah, la dinámica es que te tienes que poner tu QR en el trasero. No, pero no te preocupes. Bellic, esto es por tu culpa. La persona no quiso. Igual le vamos a dar su kit. Su kit. Porque fue valiente y vino y dijo, yo quiero. Dijo, yo lo voy a ver qué onda. Pero igual si tienes amigos que quieran venir, sí, aquí somos incluyentes. A cualquier, si quieres, un perrito también les tomamos un foto. Estamos regalando stickers gratis. Código QR en el trasero. De repente puedes. No, pero qué bueno que viniste. ¿No quieres jugar Mario? ¿Puedes jugar Mario? Iba camino a la conferencia. Está bien, ve y aprende. Va. Nos vemos. Adiós. Adiós, mucha mujer muy bonita en el Campus Party 6. Adiós, señoritas. Si tú te fijas en las baterías, estamos perdiendo traction, o sea, la gente ya no volvió. Oye, qué pena con esta muchacha, ¿verdad? Se veía decente, de familia católica. Bellic, arrepiéntete de tus pecados, güey. Yo no sé cómo te pudiste meter ahí con su mamá. Su papá jamás sospechó que tallaba peluca. Y luego ahí la pinche tijera que se echaron. No estuvo chido, ¿eh? No estuvo chido, güey. Oye, ¿qué dices por ahí, joven fundista? ¡Ner, fotos! ¡No, no! Ya le dimos los stickers, joven fundista. Es que lo hubieras visto, joven fundista. Lo hubieras visto. Si estaba bien tirada al catre. Bien tirada. Estaba bien feita, entonces ya se fue ahorita, pero... Pues, como íbamos a poner esa cosa ahí, ya pusimos el trasero número uno todo celulítico. Y todavía ahorita está, no está chido. Espero que esto le traiga muchos followers, porque estamos arriesgando aquí la... La cabeza, las Epic Queen, no sabemos con quién están metidas. Nos van a correr de Campus Party. ¿De dónde están financiadas esas mujeres? Son peligrosas. Ay, de hecho tengo... Nos van a caer. Tengo más miedo a ellas que a pinche Kill Bill. Si me mandan a Kill Bill, me la pela. Pero a las Epic Queen no, yo a esas viejas sí les tengo miedo. Si ves que se te está empezando a emplear, en ese momento tienes que empezar a pensar en cambiar. Macabre está dando clases de sexualidad también. Junto con dice los que condones. Si te está empezando a inflar, lo tienes que cambiar. Ajá, ya es para pensarle. Si te infla, ya ese condón se va a romper. No mames, ¿a poco en la secundaria no te enseñaron a ponerte un condón? ¿Has visto la imagen de la chava que le mete la mano al condón y le hace así? Sí, Macabel, No lo vi, lo sentí. Charmín está buscando el Charmín verde. Ya lo encontré, hice el pacto con él. Va a sustituirme, estoy recogiendo mis cosas. Este es mi último owner. Me da mucho gusto estar con ustedes, gente. Me voy con la frente en alto. Estamos dando stickers. Como Iguata. Ah, no, lo llevaban acostado. Pinto Charmín. Qué bueno que ya viene el Charmín verde a reemplazarte porque... Qué mal chiste. Hay gente que se ve que quiere echar la reta del Mario Bros. No se atreven. Estamos transmitiendo el Puner Podcast en vivo. ¡Pásenle! ¡Es gratis! ¿Quién es el reto del QR en el trasero? El QR en el trasero. Vamos, ponte el QR en el trasero. Es totalmente anónimo. Deja que la gente diga qué piensa de tu trasero en el Twitter. Es completamente asexual. Te llevas un paquete de stickers del Pune Podcast, Distrito 4, Comunidad Código, YouTube y todo. No, nada más te lo pones, te tomamos fotos, la gente te critica y listo. Ya, ajá. Sí, teniendo el peso de eso, nada que en Campus Party no pueda pasar, tu playera está bien chida. Ahí viene más gente. Puedes jugar, gracias. Puedes jugar, Mario Bros. Para eso lo trajimos. Una entrevista para el Pune Podcast. Que Belic baja morras, güey. Belic baja morras. Oye, a ver, ¿tú qué opinas? ¿O tú qué sabes? ¿Belic baja morras? ¿Baja novias? No sé quién sea Belic, güey. A ver, dime. ¿Ya lo olvidó? ¿Del trauma? Ya olvidó quién es Belic. Ya olvidó quién es Belic. Está cabrón, gente. Oye, a mí me bajó mi perro muerto, güey. Belic me bajó mi perro muerto. Belic está muy, o sea, cabrón. No mames, güey. No soy bajamorras. El perro muerto, güey. Belic se mete hasta con la abuelita. Cuidado de Belic. Lo sigue negando. Ha de ser familiar de Belic. Ya, mira, ya hay alguien jugando. Entrevístalos, por favor. Es hora de regresar a lo que... A lo que es este pone. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Hoyos. ¿De dónde nos visitas? De Puebla, de la UAP. ¿Y te gusta el camote? Claro, me encanta. Bien. ¿Tuviste algún Nintendo cuando eras niño? ¿Perdón? ¿Tuviste algún Nintendo cuando eras niño? No, no, no, hasta ahorita no, todavía no. Pero estoy en busca de... O sea, ¿es la primera vez que juegas Mario? No, no, ya soy un experto. Soy un amo del calabozo nivel 10. Pero... No hay nivel 10. Nivel 11. Mira, ya me mataron. Es metafórico. Sí, pero tal vez nivel 11 o infinito. Muy bien. ¿Quién van a hacer? Ya le tomamos foto. Ya le hazle su paquetito de stickers especiales. ¿Paquetote? Su paquetote de stickers. ¿De dónde nos visitas? Del DF, güey. ¡Ah, qué cool! ¡Qué cool! Muchos hombres participando, eso me da gusto. Que las feminazis vean que traer un QR en el culo, pues no es motivo de que hagan su desmadre en Twitter. Es puro mame. ¿Ves? Es puro mame. No, mira, nosotros lo utilizamos para divertirnos, pero yo creo que sí se la bañaron esos que usaron para vender. No, porque sí traían con queso las edecanes. Entonces, si traes ese trasero, te puedes poner los códigos QR que gustes, puedes traer la sección amarilla en el culo, nadie te debe decir nada. ¿Lo estás haciendo para ganarte pa'l pan? O sea, ¿a poco las Epic Queen te mantenían? No, no, ellas no te pagan, ¿verdad? No, si te ofrecen dinero para ponerte un código QR en el culo, póntelo, sé digno, sal y desfila. Cámara, gente. Sale y que te recuperes del trauma de Belic. ¿Qué pedo con los QR en el culo? No entendí. Es que cuenta un poco de la historia del QR del año pasado. El año pasado hubo un problema porque una marca... vino y trajo edecanes. Ah, sí lo vi. Con un QR en las nalgas. De las, la gente, para escanear el QR, pues, agarraba y escaneaba el trasero de las mujeres. Y unas chicas... Está bien, ¿no? Está chido. Yo digo, pues, le pagaron, no lo hizo de gratis. Todos quieren ver el culo. Todos quieren ver culos, exacto. Entonces, estamos haciendo esta campaña donde vienes, te pones el QR en el culo, la gente lo disfruta en las redes sociales y te damos un kit de stickers de la familia Plusbits. Para que te pongas en el culo. Ajá, para que te pongas en el culo. Si quieres, ahí sí te lo pones donde quieras. Ok, vas. A huevo. ¿Quién se lo va a poner? Espera, hashtag te lo pones donde quieras. A huevo, se lo va a poner. Te voy a mandar otro culo, Charmín. No, yo creo que es muy atractivo si me lo pongo en el culo. No, está bien. No es para todos. No, es para los culos. Ah, muy bien, muy bien. O sea, que buscar alguna para que se ponga. No, hay de todo aquí. Sí, somos incluyentes. Recibimos a cualquiera. Pero ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué pedo? Ahorita estamos en el Puner Podcast. Transmite el Puner. ¿Y de qué es el podcast? Hablamos sobre tecnología, cultura digital, cine, cómics, reseñas. ¿Y si les escuchan o animales? No sé. Pues sí, ahorita ya la gente se agüitó, pero ahí seguimos. ¿Sí? ¿Cuántos teníamos? ¿O sea, están live? Sí, es vivo, transmitimos en vivo. Saludos a todos los seguidores de los podcasts. ¿Del podcast de qué? Puner Podcast. Puner. Saludos a Nación FM. Saludos a Nación FM. De parte de Misión a Misión.com. ¡Éxito, pozolero! Órale. Tiene paquete de stickers. Buen pedo. ¿Y eso me lo pego y el culo ya no? Ah, no, porque ya no tenemos más. Bueno, para el culo que hay en el culo. Ajá, la baraja. Parece que necesitaríamos un gran QR. Un gran QR, ojalá se nos armara. ¿Qué? Que por ahí está pasando uno, un buen culo para nuestro código QR, pero ya se nos fue. Uy, sí, ya lo vi. No mames, sí. Nunca hablan de cómics. Ay, hoy hablamos de cómics. Pues nunca viene Danister. Cuando viene se va temprano. Es que el muchacho tiene que dormir porque trabaja, acuérdate. Oye, ¿cómo vamos en followers del Punder Podcast? ¿Sí nos están haciendo caso? Sí, más o menos. 39 seguidores. Pobre Powner, nadie lo sigue. A ver, muchachos, es que ustedes no nos dicen si les gusta el 1, si les gusta el 2, el 3, el 4. Hasta ahora, ¿cuál es su trasero favorito? Oye, por ahí que el trasero 4 ya nos dijeron rico. What the fuck, yo. El trasero 4, vamos a buscarlo, no lo recuerdo. El número 5. Ah, el 4, sí, el 4. Sí estaba chido, ¿no? Ella decía que no, pero... Sí la trae, sí la trae. Sí traía, sí traía. Guaca, ¿quién es el conductor invitado? ¡Es Godínez! Les dije desde el principio, Godínez. El amor platónico de Martín Julio. Comprobado totalmente, es su amor platónico. El único invulnerable a Bellic, porque es gay. Exacto. A él no le puede bajar la novia ni el perrito. Dice Guaca, no estaba al principio, perdón. Te perdono, Bellic. No tú. Guaca, te perdono. ¿Qué? ¿Yo qué? Que no estaba al principio. Ah, oh, sí. My God, ya empezaron las locas. Parece que están bailando. Están haciendo un ritual extraño. ¡Ya le secaron una virga! ¡Fuck right in the pussy! Oye, alguien dejó a Mari en el mundo del agua, se está ahogando. ¿Cómo vamos, Charmin? ¿Todavía aguantamos? Yo ya no, traigo la garganta toda. Sí, yo creo que ya. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, bueno. ¿Qué? Oye, el chat pide a... Me gustó. Jules está muy contenta. Platícanos por qué, mi amor. Porque se me acercó una chava de una revista de moda que me gusta mucho y le platiqué de mi amor y me dijo que estaba bien padre. Otro código que... QR. Otro código QR no, en el no, trasero. Aquí cuenta la seguida de Twitter. Para esto seguirla. Punder Podcast. Él viene porque quiere ver el catálogo de los traseros. Sí. Escuchó que por ahí había... Sí, amigo, Punder Podcast. Allá te dan la cuenta. Ah, ok, gracias. Y bueno, chavos, yo creo que ya estamos llegando al final de esta transmisión campusera. Duró muy poco mi estadía en Punder Podcast. Les traje la dinámica de los traseros para que me valoren. Oye, para que... el último no me lo enviaste. Verde. No, el último no se la tomó. Les dimos los stickers de gratis porque estamos viendo. Es que se los diste tú. Y ya ni modo de quitárselos. Ni modo de arrebatárselos, Charmín. Son gente. Lo bueno. Perdimos. Pero bueno, amigos, ¿cómo se llama este episodio? ¿Mutantes y nalgas? Mutantes y nalgas. Antes de despedirnos, un saludo especial a Martín Julio. Un beso en la chichi izquierda, ahí cerquita de tu corazón, mijo. Valórame. ¿Ves? Ya no es tan platónico como pensabas. Aimbelic dice que interrumpieron a Verogavi, pero no, la verdad es que ella no quería platicarles esto a ustedes. Todavía la obligamos. La estábamos obligando y ya saben que pues no, obligado nada. Bellic, obligado nada. Pero pues bueno, amigos, yo creo que ya nos vamos. Antes de irnos, den un rush de corazoncitos. Rush de corazoncitos. Oye, Tito, dude. ¿Dónde está Tito? ¿Por qué no está Tito? A ver, Tito. Yo creo que fue mi culpa, Tito, perdóname. Es que aquí al niño no se le puede encargar nada. ¿Pero sabes qué? Me fui, es su culpa para no venir. Me fui a un workshop para aprender a dibujar, a hacer penes en Blender. Y no puedes atender aquí el podcast. Perdóname, dude, nunca me habías dejado atender el nuevo podcast. Muy mal. Los gritos que se escuchan son de la gente que vino... a festejar, el código QR en la nalga. Ya toda la gente tiene códigos QR en la nalga. Estamos bailando, estamos bailando. Iniciamos la revolución incluyente. Da la casualidad que había aceite de bebé por ahí. Estamos todos mojados en aceite, desnudos. De hecho, por eso estamos terminando el programa. Ya hay mucho código QR, mucho culo. Oye, niña, quítate. ¡Qué asco! Me están poniendo las nalgas. ¡Ah! Oh, pícaselas, no, pícaselas. No, oh, qué suculento, amiga. No se las beses, o sea. ¡Ah! Sopla la nuca, también me rico. Deberían de ponerle el episodio Belic Bajamorras. ¿Y todavía te sientes orgulloso de eso, Belic? ¿Te sientes orgulloso de eso? Muy mal, Belic. Muy mal. Belic ya está más avergonzado que el güey que golpeaba perritos en mascota. Oye, espérate. ¿Ese que estoy viendo es Hurley el de... ¿el de Lost? ¿El de Lost? ¿Es Hurley el de Lost? Sí. Está por aquí en Camp Spari. Hurley, The Lost, ¿el gordito cómo se llamaba? Hurley, Hugo Reyes. Ahí está, Hugo Reyes, ahí oye, está. Sí se parece. Ahí Charmín va a subir la foto. Él no puede participar en lo del QR porque necesitaremos un pinche QR del tamaño del escenario tierra. Pues no hay. Charmín, creo que no estás muy despistado con la foto. ¿Y? Bueno, muchachos, ya nos vamos. Un placer, los voy a dejar con otra de las buenas rolas de 30 Seconds to Mars. Ah, cabrón. Ah, lol. 30 Seconds to Mars. De aceite, bebé. Y pues ya casi nos vamos. Y esto es todo por el episodio, ¿qué? 92. 92. Mutantes sin algas. Nos vemos hasta la próxima. Carlos, ya sus cochinadas en el hotel. Estamos transmitiendo enfrente de Neptuno. Justo enfrente de Neptuno. Muchas gracias, gente. Despídete, sí, Charmín, sí. Amigo. Adiós, besos a todos, besos en el orto, ahí. De donde salen todas las noticias. Adiós, Jecita. Adiós. Y bueno, nuestro invitado especial Godínez. Hasta luego. Beso en el pezón izquierdo a Martín Julio. Nos despedimos de Belic, de Tito, de Danister, de Julio Martín, de Huaca, joven fundista, y Miguel Ángel Uitrón, que creo que es la primera vez que nos visita. Muchas gracias, los queremos bastante. Esto fue desde Campus Party México en su sexta edición en 2015. Nos vemos y bye. Than a kid.